y quiero preguntar, ¿cómo le dicen, cómo le llaman? Repite conmigo y canta, que es la gente que te regala especulación de la bala, una sonrisa por la mañana especulación de la bala. Después salen a formar lo suyo de madrugada especulación de la bala, porque les gusta la porque es la gran realidad. Sin ciclón, mira para esto. Por eso, hay quien sale, hay quien llega, pero La Habana es La Habana. Seguro. Hay quien sale, quien se va, hay quien llega, y no regresa, La Habana es La Habana. Pero La Habana, La Habana sigue aquí no mira esta nena. Porque estoy mirando a amigos míos de Argentina. Está aquí mi amigo el señor Ferrari. Está mi amigo de Chile, mi amigo Alejandro, que está por ahí. Un abrazo para ti, mi hermano. Está la gente del programa Contacto ahí nada más. Está mi amigo René Arencilla. Está el otro René de la especulación de La Habana. Está mi amigo Atel. Está toda la gente chévere. Está mi amigo Vargas. ¿Dónde tú estás, mi hermano? A Japón, ¿eh? Ah, está bien, está bien. Voy a decir. Ah, bueno. Mucha gente me pregunta, ¿de dónde tú eres? Porque estoy cantando La Habana y cantando La Habana. Y en definitiva, no sabemos dónde tú eres. A lo mejor tú eres de los remates guanes. Y yo quiero decir que yo soy universal, caballero. Mira, yo soy lo mismo de Argentina, yo soy lo mismo de España, que de Italia, donde quiera que voy se me quiere. Por eso yo, aquí en Cuba, ¿sabes cómo digo? Yo soy de Cuba entera. Yo soy de donde se me quiera, seguro que sí. Yo soy de Cuba entera, igual que ustedes. Yo soy de donde se me quiera. Vamos. Yo soy de Cuba entera. Anda. Yo soy de donde se me quiera, seguro. Yo soy de Cuba entera. Muchacho. Yo soy de donde se me quiera. Yo soy un luchador. Yo soy de Cuba entera. Caminante. Yo soy de donde se me quiera. Ay, mamá. Yo soy de Cuba entera. Yo soy de donde se me quiera. Y he recorrido La Habana entera con todos sus municipios adyacentes. La historia mía sabe bien dónde yo me he metido. Eso no sabe nadie. Me metido en cada lugar que la gente ni se lo imagina. Desde la punta de Maicí hasta el cabo San Antonio. Por eso digo, yo soy aquí, yo soy allá, y para no cansarte, yo soy de todas partes, soy un caminante. Yo soy aquí, ay, yo soy allá, y digo, ¿qué? Para no cansarte, oye, valga, yo soy de todas partes, ay, mi madre, yo soy aquí, seguro que sí, yo soy allá, ay, mamá, para no cansarte, qué cosa, yo soy de todas partes, y yo que soy los caminantes, soy aquí, ¿eh? Esos que son de todas partes, soy también, allá, que se la sabe, para no cansarte, así nada más, yo soy de todas partes. Experiencia, experiencia, Amina, juventud y experiencia, ¿qué? Ay, y para no cansarte, Tudi, y para no cansarte, y le digo, Mike, con esto me despido. Con esto me quiero despedir. Saludo para el loco, saludo para Miguelito, que te pone celoso si no lo menciono. Adel, ahí nada más. Bueno, precisamente por toda esta gente que está aquí esta noche, por todos ustedes que están allí, por todos los que están para acá, todos los que están al centro, todos los que están atrás. Me gusta la salsa, me gusta de veras, pero más me gusta a mí con la farándula habanera.